no tengo ni idea. Los que siguen el programa cuando escuchan esta música ya saben que es el deseo de, con la imaginación al menos, poder viajar hasta el norte de nuestro país, ir a buscar, no sé, calores o fríos o lluvias. No sé qué pasa en ese paraíso natural de Asturias. Buenos días, Sole. ¿Estás ahí, Sole? Ahora. Buenos días. A todos. No, esta semana llevamos una semana, bueno, se me nota en la voz. Aunque, a ver, me cuido porque yo sabía de antemano, ¿os acordáis que os dije el año pasado que había una planta yantén que estaba creciendo muchísimo, sí, y que yo tenía la sensación que está pasando este año lo mismo, que si esa planta crecía mucho era por algo, porque no se da precisamente con mucha abundancia? Y os decía, este año va a ser año de bronquios, de bronquitis. Bueno, pues justo, tenemos un año húmedo, ahora mismo, bueno, pues está gris, y llovió, bueno, muchísimo. En una hora, el martes, cayó tanto agua aquí, porque además es que fue muy cómico, porque fue por partes. Primero me llamaron de Gijón, ¡ay, la de agua que está cayendo y tal! Ya, pues aquí tenemos un sol que no veas, presumiendo de sol. Al día siguiente vino para acá ese agua y cayó en una hora, de las 4:30 de la tarde a las 5:30, tanto agua que, bueno, los canalones no daban abasto, desbordando por todos los lados el agua. Dios mío, tendré que... voy con retraso para hacer el arca de Noé, porque no contaba yo que viniera tan pronto el diluvio. y no vino, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente no. Quedó en eso, pero está lluvioso. Y resulta que, efectivamente, hablo con muchísima gente y dice, oye, sol y tal, que estoy mal, que tengo catarro. Pero catarro, ¿qué clase de catarro? Los bronquios. Digo, pues lo mismo tengo yo. Lo que pasa es que yo hago infusiones, no llego a estar tan mal como vosotros, porque hago infusiones, tengo preparadas continuamente el yantén para expulsar todo lo que retienen los pulmones, ¿no? Los bronquios. Entonces, bueno, digamos que eso me salva, de que hago infusiones continuamente, pero sí, hay muchísima humedad. Oye, esas observaciones que tú haces, que tú escribes, que tú tienes muy, muy al tanto, indica claramente que el cambio climático está dejando ciertos cambios, ciertos estragos, ciertas dificultades, ciertas anomalías. Sí, los está dejando y esto es para quedarse. Lo que ocurre es que eso ya lo hemos hablado y gente que está enterada, científicos más que nosotros, que estos cambios no son precisamente que suban 2 grados. ¡Ay, bueno, qué bien! Pues mira, así tomo sol más, ¿no? No, o sea, puede venir pues tormentas de agua como vinieron estos días y tal, en junio, que no es lógico ni siquiera en Asturias. Y resulta que luego pues viene un sol tremendo, que tampoco es lógico, y está unos cuantos días que la gente escasea el agua, se queja, tal. O sea, son contrastes no regulares, paulatinos. Ah, bueno, pues va subiendo la... No. Adelante, unos pasos adelante, otros atrás, y vamos a estar pues así continuamente. Pero bueno, nos tenemos que adaptar, igual que se están adaptando los animales. En eso quería tocar el tema, porque estuvimos conversando ese día, en la cuestión esta, que el lince ibérico, pues, según todos los expertos, ya corre peligro de extinción, y hay una población bastante considerable, y al parecer, pues, eso va a permitir que el lince se mantenga en el medio ambiente natural. Pero el ambiente natural que se va a encontrar el lince es el mismo que tenía antes de que pasara toda esta situación de casi extinción. No. A ver, yo muchas veces me pregunto, igual que muchos de vosotros os preguntaréis, cuando oigo estas cosas, digo, los científicos están estudiando la forma de volver a dar vida mediante la genética, los restos de ADN que encontraron de tal animal que tuvimos y se extinguió, o simplemente hay dos familias o tal, y hacen unos estudios bárbaros, y bueno, no veas todo lo que consumen en cuanto a medios para hacer esos estudios. No. las condiciones son las que son. Cuando desaparece una especie, tanto vegetal como animal, quiere decir que las condiciones no son las mismas que cuando vivían. Lo que no acabamos de entender es que cuando creamos una brecha en la naturaleza, aunque luego queramos corregirla, la cicatriz nunca desaparece. Es lo mismo que a ti te hacen una gran operación y no te vuelve a quedar la piel igual, porque esa cicatriz será para siempre. Entonces, querer introducir, de hecho, ese fenómeno se está dando aquí en Asturias también. Ahora están muy interesados en volver a meter animales que desaparecieron. El urogallo, por ejemplo. A ver, igual que el lince, igual que cualquier otro animal, no podéis introducir el urogallo ni traerlo del norte de Europa para introducirlo en Asturias, porque las condiciones no son las mismas. El urogallo necesita un tiempo de mucho frío para que se multipliquen condiciones. El urogallo, sabéis que es una especie de gallina grande. Es mucho más grande que una gallina, más vistoso, tal. Bueno, ¿qué pasó en Asturias? Pues aparte de que las condiciones cambiaron para ese animal, se mató, bueno, pues muchísimo. O sea, en todos los pueblos tenían urogallos porque iban, se cazaban con facilidad y exterminaron el urogallo. Entonces, ahora, y luego ese urogallo pues se alimentaba de los acebos, que había bosques de acebos. No hay bosques de acebos. O sea, todo cambió. Entonces, ¿de qué te vale ahora traer un animal que se marchó o se extinguió en esta zona cuando las condiciones ahora no son las mismas? Tú marchaste de tu país, yo marché de mi tierra, de Gijón. Ahora volver es absurdo, no puedo encontrar lo mismo, ni a la misma gente, ni las mismas condiciones, ni nada, porque todo cambió. Entonces no puedes vivir en un sitio donde has nacido, crecido, con un ambiente, unas historias, una... No, cambio. La naturaleza es lo mismo. Mira, es tan absurdo, lo sabréis también, cuando se habló de volver a traer el bisonte y los búfalos. Aquí unos señores resulta que trajeron búfalos, pero hembras, porque por lo visto la leche para un queso italiano muy famoso, tal, bueno, pues duró muy poco la explotación. Trajeron avestruces, y trajeron avestruces en Asturias, que un avestruz da un salto y atraviesa toda Asturias en una hora. Entonces en Asturias que hay valles pequeños, reducidos y tal, trajeron avestruces para explotarlas. ¿Qué ocurrió con la avestruz? Se vendía hasta los huevos. Yo compré un huevo vacío, porque no te lo venden lleno, ojo, vacío, para hacer una decoración. Me lo vendieron carísimo, 200 pesetas o una cosa así, cuando eran las pesetas. ¿Qué pasó con la avestruz en Asturias? Porque les dijeron, a ver, señores, que da muchísimo, que la avestruz se vende hasta las plumas. Ah, bien, bien, bien, pues me voy a dedicar a la avestruz. Y trajeron avestruces. Lo que no les dijeron es que la avestruz elige ella el macho que quiere. Entonces, si tú traes 20 avestruces y un macho, resulta que a lo mejor una liga con ese macho, pero las otras dicen, a mí no me gusta, yo quiero otro. Y no procrea. Oye, o sea que se les robó el negocio, porque la avestruz es de una zona determinada donde tiene terrenos para correr, y crearon accidentes porque son un poco brutas las avestruces. Pasa con todos los animales. En todo caso, me llamó la atención, Sole, que los expertos decían que el problema que tenía el lince ahora es que no habían suficientes conejos y por lo tanto tenían que poner población de conejos para que se alimentara el lince. ¿Eso qué es? ¿Modificar la naturaleza? ¿Qué ocurre? Claro, es volver. En su día el lince tenía conejos y liebres. ¿Qué pasó? Porque se daban las condiciones para que prosperaran y se multiplicaran los conejos, que sabéis que es relativamente fácil que se multipliquen. Se acabaron. Entonces ahora tendrían que introducir liebres o conejos para que tuvieran comida y pudieran cazar. Pero las condiciones de ese terreno ya no son las mismas. ¿Para quién? ¿Para el conejo? No, Claro, a ver, el conejo puede ser un animal que te parece simple, pero necesita unas condiciones también para multiplicarse. Si el conejo desapareció de una zona, es porque las condiciones del terreno no son las mismas. Hay otros enemigos que lo superan a él. Solo tenéis que ver pues cualquier terreno que, concho, pues aquí yo de pequeño veía que había mucho de esto, mucho del otro. El hombre, hemos creado ambientes artificiales de forma que hemos ido desplazando animales que eran autóctonos o que se multiplicaban en una zona determinada. ¿Qué pasó? Posiblemente los cazadores tuvieron algo que ver en eso de la exterminación del conejo que había en la zona, o los de los mismos pueblos de alrededor tuvieron que ver en que se acabaran los conejos. Entonces, si se acaba la comida del lince, pues el lince se desplaza o sencillamente no se multiplica. Pero todos los animales funcionan así, unos dependemos de otros, es una cadena. En el momento que tú cortas un eslabón de la cadena, por mucho que intentes pegarlo, no resiste, es débil. Además, en el momento que un eslabón... Además, si sí, el cuidado de los conejos, aparte de procrear y tener muchos conejitos, aparte de todo eso, tienen que tener unos cuidados especiales los conejos. Pues claro, a ver, los salvajes, digamos, primero tendrían que introducir, que eso tampoco te lo dicen, conejos de una zona salvaje, que no estuvieran modificados por el hombre, porque los hombres todo lo que hemos cogido para nuestra alimentación, como pueden ser los conejos, las liebres, los gallos, las gallinas y tal, los hemos modificado. No se defienden en la naturaleza salvaje, por lo tanto tendrían que traer una especie salvaje. ¿Qué puede pasar? Que tienen enfermedades también esos animales. Cuando se extinguieron, ¿por qué fue? ¿Por qué no estudian primero el por qué se extinguieron de una zona determinada? Posiblemente haya sido por una peste, por cualquier cosa, por el, lo que vuelvo a decir, por el humano, por la intervención humana, por los cazadores, por los mismos habitantes de ahí. Entonces es muy complejo. Porque al traer, bueno, a ver, ¿cuál es el ejemplo vivo de todos los disparates naturales? Australia, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasó en Australia? Pues que se cometieron disparates increíbles con los animales, porque metían este para acabar con aquel, para alimentar al otro. Ahora traen este para el otro, se multiplicaba muchísimo y creaban problemas y crean. Ahora tú quieres ir a Australia. Yo tengo un amigo que su sobrino está en Australia trabajando y dice, bueno, es que para entrar te miran hasta los empastes de los dientes para que no metas ninguna semilla ni nada que se pueda alterar el ecosistema de allí. Pues en el resto del mundo es lo mismo. Lo queremos manipular a nuestra forma de pensar o nuestras necesidades sin darnos cuenta de que no puede ser. ¿Para qué quieres ahora introducir o para el lince? Pero tú consideras que la vida del lince se va a garantizar que siga pues su curso y que se mantenga pues con cierta cantidad de habitantes de esa zona para que pueda persistir esa especie. A ver, de una forma natural, lo que veo más lógico no es de una forma artificial traer un animal o traerle unas condiciones que tuvo en su día a un terreno donde ocupó ese nicho, ese animal. No, a mí me parece más lógico que se estudie las condiciones del terreno, que se estudie la cantidad de animales autóctonos que hay en ese terreno, que no quieres que desaparezca el lince europeo, pues pon las condiciones, no añadas tú cosas nuevas, pon las condiciones. A ver, en este terreno hay mucha caza, en este terreno hay mucha invasión humana, en este terreno hay tal, pues vamos a estudiar eso e ir eliminando. Cuando estaba el lince aquí, pues no había muchas excursionistas, no había cazadores, no había, no sé, elimina eso, en vez de artificialmente querer introducirlos, porque en el momento que tú elimines los peligros, de una forma natural, esos linces o cualquier otro animal va a subsistir, va a tener oportunidad de volver. Pero tú, ¿qué quieres? Tener, proteger, o sea, tener un terreno para un animal determinado y que venga un millonario y haga compre una finca al lado a pocos kilómetros y tenga todo lo que le da la gana y contamine todo lo que quiera, ¿cómo es esto? O le molesta el lince. A estudiar no. Los terrenos. O sea, si son terrenos salvajes, ahora, hoy, sabéis de sobra, sobre todo en el sur, hay zonas de escándalo y en las islas, que resulta que terrenos vírgenes donde había unos animales o una vegetación determinada, pues permiten hacer, con dinero, pues permiten hacer mansiones, permiten hacer de todo, y esa mansión significa que tiene que tener unas condiciones para vivir esos señores, como son piscinas, desagües, no sé, que van a fastidiar a unos kilómetros la zona salvaje que hay. Oye, entre pero otros animales que realmente han sido interesantes o importantes en la vida natural, han querido también eliminarlos, como por ejemplo el lobo. Efectivamente, bueno, mira, tenemos el caso ahora en el norte de España del lobo, que dicen que a alguien se le ocurrió decir que, bueno, que se podía incluso introducir alguna familia para fortalecer las de aquí del norte de Europa. Bueno, o sea, esto llega al colmo. Lobo es el mismo problema que cualquier otro lince, que cualquier otro animal. Está desapareciendo. ¿Por qué? Porque resulta que a los políticos, para que les votaran, les convino más engañar a la gente y decir: nosotros protegemos a los ganaderos y protegemos la vida natural y la vida de los pueblos y tal. Hay que matar el lobo, porque el lobo ataca al ganado. Es mentira. Es mentira, es mentira. O sea, por cada lobo que pueda matar una oveja, una cabra o tal, pues la mayoría ponemos, si hablamos de tantos por ciento, si resulta que uno mató una oveja o mató dos o mató tal, el 99% es mentira, son perros asilvestrados, que son, esos sí son peligrosos, porque no tienen miedo a nada, y de eso no se habla. O sea, son perros. Yo, personalmente, nosotros hemos visto cómo unos perros atacaban a un corzo abajo en el río, lo atacaban, lo mataban y lo dejaban allí. De hecho, días después nosotros fuimos a ver cómo estaba el corzo, los restos que quedaron. Se distingue perfectamente, ¿eh? Y los guardas de bosques y los que tienen algo que ver en todo esto lo saben de sobra. Pero ¿cómo van a decir que fueron los mismos perros de los ganaderos los que mataron el ganado? Nosotros tenemos filmado unos perros de un ganadero que salen por la noche a cazar. No los lobos. Es más, tú imagínate una cosa. Imaginaros algo tan kafkiano. Un señor viene y me enseña una pata de un animalito pequeño y tal, que estaba con su madre, con la vaca y tal, y que vino un lobo y lo mató. Digo, ¿que llegó un lobo hasta aquí? Sí, mira, mira, mira. Bueno, ¿y tú cómo sabes? A ver, o sea, que un lobo es capaz de quitarle el siatín a la vaca, que la vaca se defiende. No sabéis los coces que da una vaca cuando se arrima alguien a su cría. Y dejó que un lobo... Bueno, ¿y por qué sabes que eran los lobos? Bueno, porque había huellas allí, pequeñas y grandes. Ah, vale, tú caíste, imbécil, tú solo. Tú solo te has denunciado, imbécil. Cuando un lobo lleva a los cachorros a cazar, ignorante. Bueno, pues un día después, fijaros qué cosa más curiosa. Un día después de que este señor se quejara, ojo, y salió en Facebook, las mujeres, ya están aquí los lobos, ya están. Pero bueno, hombre, si están en los picos un montón de kilómetros, van a atravesar los lobos para comerte a ti un ternero. ¿De qué coño vas? Bueno, pues días después, un día o dos después, resulta que estamos hablando con unos de la televisión asturiana aquí afuera, y viene una cabra con un cabritín chiquitín. Digo, anda, coño, ¿y esto de dónde salió? Bueno, pues serán de las que están salvajes por ahí. Vale. Y acariciando a la cabra, sacándole sal para que comiera y tal, y acariciando al cabritín. Bueno, pues el cabritín y la cabra se metió dentro de nuestra casa, y que no éramos capaces de echarlos. Digo, pero bueno, hombre, ir por el monte, venga a salir de aquí. Y decía a mi marido, oye, ¿no será que nos quiere dejar el cabritín aquí? Porque ella lo deja aquí y marcha. Digo, pues no lo sé, a lo mejor sí. Bueno, pues cogimos y la fuimos subiendo por el monte a ver si no daba la vuelta. Y o sea, que viene un aldeano diciendo que le come a el que le comieron el animal a él. Y resulta que hay una cabra con cabritín pequeño, y a la cabra no va, que esta cabra será de algún rebaño que está por aquí cerca. O sea, imaginaros cómo se manipulan las cosas. Bueno, pues el lobo está corriendo un peligro tremendo en Asturias, porque además el presidente de Cantabria, ese señor tan majo, junto con el de León, el de Asturias y creo que una parte de Galicia también, firmaron la caza de X lobos al año. Permitieron que los cazadores, a pesar de que la comunidad europea dijo que no se cazaba el lobo. Bueno, pues una asociación que hay española muy fuerte a favor y en defensa del lobo los denunció, fue al Tribunal Europeo para denunciar a esta gente de que estaban dando permisos para acabar con el lobo. O sea, para que lo sigan votando y diga la gente, los ganaderos, ¡ay, mira cómo nos defienden y tal! ¡Hala, sí, podéis cazar lobos! Y bueno, ya te conté lo que llegaron a hacer, ¿no?, los cazadores. Sí, sí, sí. No sé si se puede contar aquí. Bueno, yo creo que queda muy bien expresado, Sole, cuál es la preocupación por algunos animales y de qué forma podemos volverlo a la naturaleza, siempre y cuando la naturaleza está en las condiciones óptimas de poder recibirlo. Y al parecer hay alguna carencia y ahí no sé si correrá en peligro el animal para poder subsistir, para poder sobrevivir ante una naturaleza que ha cambiado mucho respecto a lo que en su momento representó para ellos un medio, una forma de vida. Y creo que ahí hay que leer entre líneas y saber qué está pasando con estas iniciativas, que ojalá no se equivoquen, que ojalá sea un éxito, que ojalá que el lince vuelva a vivir en una zona, pero siempre y cuando esa zona le dé las oportunidades de sobrevivir como un animal que es libre, ¿no? Sí, que ya os digo que las condiciones cambiaron de una forma natural porque está cambiando todo y porque nosotros hemos intervenido en cambiarlas. Y cuando algo desaparece, yo no entiendo el empeño de proteger lo que queda así, pero meter especies nuevas, os digo que no lo entiendo, porque eso es lo mismo que cuando intentaron lo que decimos del búfalo o el bisonte. No, es que en el norte había bisontes, pero bueno, hombre, si tenéis, estáis cazando elefantes, estáis cazando a herbívoros enormes, gigantes, que están extinguiéndose y ahora queréis resucitar a dinosaurios, ¿de qué vais? No. O sea, ¿qué estáis, con quién estáis jugando? Sole, pues gracias por estar este ratito con nosotros, conversando y siempre con esa mirada que se hace desde la esencia de la naturaleza, desde un lugar muy muy pequeñito y muy lejano de Asturias, donde tú vives la naturaleza plenamente, y te agradecemos mucho tus observaciones, tu análisis, y gracias por participar con nosotros en estos programas. Bueno, saludos para todos los cordobeses y disfrutar el calorín, disfrutar el sol. Qué mala leche. Disfrutarlo, y cuando tengáis calor os metéis debajo de un árbol, pero disfrutarlo, que el calor es vida. Eso es, hablaremos de los árboles también. Gracias, Sole, muy amable por participar. Un abrazo grande. Un besito. Un besito para todos. Gracias. Hasta luego, chila.